de canción de la montaña. Suena para Pini Norte Frana, suena para ti mi compañera. Sé que no habrá modo ni manera de que yo te olvide.